Oh, decime cómo le explico a mi corazón lo perdido. Sé que la culpa fue mía, fui yo quien abrió esta herida. No merezco lo que tengo, voy perdiendo por ser terco. Veo tu angustia llorando, partiéndose en mi pedazo. No me queda ni tu pasado. Sé que la culpa fue mía, fui yo quien abrió esta herida. ¿Quién abrió esta herida? ¿Cuántas noches de vida? Días llenos de melancolía. Sin vos se ve tan vacía. Sé que tu amor fue tan sincero, pero el mío fue tan traicionero. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias por esta noche. Gracias porque nos empujaron a hacer todo lo que se puede hacer en la música, desde hacer estadio a llegar a un lugar tan emblemático como este. Así que muchas gracias, mi gente. Nos vemos la próxima. Y miren que deseo es que Dios lo bendiga. ¿Cuántas noches de gira? Días llenos de melancolía. Mi casa sin voz.

precipicio de tu paraíso. Dame calor, que siento mucho frío. En el verano se necesita abrigo. Es que me siento todo el tiempo en el abismo. Un abrazo es lo único que pido. Llévame contigo. Frío, en enero no se necesita abrigo. Es que me siento todo el tiempo en el abismo. Un abrazo es lo único que pido. Llévame contigo. Dame calor, que siento mucho frío. En enero no se necesita abrigo. Es que me siento todo el tiempo en el abismo. Un abrazo es lo único que pido. Llévame contigo. Sigo pensando que es una